De lo que se trata es uno más de los muchos temas sociales de carácter permanente y creo que apunta en la dirección adecuada. Recuerdo que de una manera mucho más modesta, claro, hace 20 años cuando fui ministro de Educación introducimos un muy modesto paquete de útiles escolares, que era lo que se podía dar en el Chile de ese tiempo y quedó durante un largo tiempo. Está en la tradición de Chile. ¿Recuerdan cuando se entregaban esos cuadernos que decía Escuelas Fiscales República de Chile?